patrona, la reina, la zona. La patrona, la reina, la zona. Loyalty, oh. Uy, papi, dime. Dime. Que, ¿Quieres que te choque, papi? No te limites. Si quieres lo repite, pero no te equivoques. Vuelve para el desquite, llega sin que te invite. Pa' que tú me explotes, pa' que tú me explotes. Todos miran porque llegó la patrona. Papi, yo soy tu ladrona. Yo sé que te encanta que me ponga juguetona. La cama gritó. Esta perra se me aterra, se sacó los fierros. Estoy puesta pa' lo malo y pa' hacer dinero. No freno cuando me acelero. Por eso tengo un bandido que hace lo que quiero. Esta perra se me aterra, se sacó los fierros. Estoy puesta pa' lo malo y pa' hacer dinero. No freno cuando me acelero. Por eso tengo un bandido que hace lo que quiero. La patrona, la reina, la zona. Seguro una Cherokee. Y me pide que la choque y la parta. Baby Simón dice que tú eres la que manda. La patrona, la reina, la zona. Tú eres la mamá de Santiago. Siri, le llego y te prendo 300, Philly. Si no es papi, pues me dice daddy. Si no me dice daddy, me dice Habibi. Tú quieres un bandido y quieres mula. Million que la mula, milicia del fentanili. Por la noche la disco es Sin City. La diablo y los diablos sin feeling. Ese culo es de bichote. Me pide que la choque y la parta. Me pide que la choque y la parta. Y le pido que me choque y me parta. Y le pido que me choque y me parta. Toda esta perra se me aterra, se saco los fierros. Esta perra se me aterra, se saco los fierros. Esta perra se me aterra, se saco los fierros. Esta perra se me aterra, se saco los fierros. Brr. Quiere que la soy, que la soy, que la parta. Brr. Brr. Quiere que la soy, que la soy, que la parta. Brr. A ella le gusta mi falla. Sabe que los píos a mí me callan. De mi bro se pegó a dos casas. Y luego se da vuelta y se agacha. Todos estos perros se aterran, se sacó los fierros. Topa, topa lo malo pa' hacer dinero. No freno cuando me acelero. Por